vida tuve que soportar. Por culpa de la ingrata, que ya no volverá. Te lo llevaste todo, te llevaste mi vida. Tu amor no era legal, eran todas mentiras. Ya no tengo nada dentro del corazón. Tú lo tienes todo, no me lo quieres dar. Siempre fuiste mala, por eso me arrepiento de haberte querido, de haberte amado tanto. Haberte amado tanto.